Y hasta tapaste la mano todo el día, dando re loco, pisteando todo el día. Hasta tapaste la mano todo el día, y dando re loco, pisteando todo el día. Pisteando todo el día, todo el día. Mentira que sufro por tu amor, zorra. Todo el día.